Impacto Deportivo en Radio Universidad. Estudiantes de la Universidad Veracruzana destacan la importancia de combinar el deporte con el estudio, aprovechando los cursos del área de formación de elección libre, AFEL, que ofrece la Casa de Estudios en diferentes disciplinas. Melissa Domínguez Acosta, alumna de la Facultad de Ingeniería Civil, participa en el fútbol rápido y señala que AFEL motiva a hacer ejercicio. Por su parte, Dixie Rivera Presa, de Ingeniería Eléctrica, comenta acerca de la importancia de aprovechar los cursos. Dijo que desde niña practica el fútbol y ahora la universidad brinda la opción de llevarlo como parte de su formación y aprender de los entrenadores. Para mayor información sobre los cursos del Área de Formación de Elección Libre, AFEL, los alumnos pueden acudir a la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Veracruz, tierra de migrantes. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. We've been on the road.

a la patrulla fronteriza, a los asesores en asuntos migratorios de México, Estados Unidos, especialmente para aquellos quienes en sus manos está el cumplir la reunificación de los menores que todavía permanecen encarcelados en centros de detención migratorios de Estados Unidos. Esa es la palabra, encarcelados. No son centros de esparcimiento, mucho menos centros sociales de resguardo. Son centros de detención. Yo he conocido dos de ellos y son realmente crudos. Y en ese sentido, Miguel Ríos es de lo más claro que pueda haber en el mundo. Contra todo autoritarismo, contra toda ideología, en contra de la humanidad, esta melodía debe llevarnos a eso, a buscar la armonía. Bien, Chucho, ya me quitó la melodía. Bien, terminemos con la melodía, ¿te parece, Chucho? Vamos. Mucho más dignos, mucho más personas. En contra de cualquier forma de totalitarismo, en contra de cualquier forma de vejación contra el ser humano, os canto esto y os ruego que cantéis conmigo. Escucha. Bien, gracias a esta hermosa melodía. Bien, sin duda alguna es y será siempre un canto a la unidad, a la armonía entre nosotros. Bien, hoy, primer viernes de agosto, en el cual estaremos compartiendo con ustedes reflexiones, análisis, críticas y sobre todo propuestas. Les saludo cordialmente, soy Carlos Garrido, profesor de la Universidad Veracruzana. Específicamente me encuentro en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Hoy estaremos, por supuesto, analizando todavía esa indecisión, por supuesto, política, y me atrevería a pensar, conocedor de los asuntos migratorios, de todavía la incapacidad para poder construir una estrategia práctica y viable del cómo el gobierno de Estados Unidos pueda lograr la reunificación, el regreso, el reencuentro de estos niños, de estos adolescentes con sus padres migrantes. Por supuesto, migrantes sin documentos. Todavía hay ahí cierta incapacidad en el sistema migratorio norteamericano para trabajar el tema de la reunificación. Un sistema migratorio perfectamente diseñado para detener, controlar, encarcelar, deportar, pero con una pequeña falla. No tiene una perspectiva humana social, de ahí que hasta ahora estos niños continúen en esos centros de detención mencionados. Y para sorpresa de todos los jóvenes universitarios que hoy se encuentran todavía de vacaciones, para los niños de kinder, primaria, secundaria, preparatoria y demás, también tenemos recomendaciones. Aprovechando que muchos de ellos tienen en sus casas, pues, algún aparato electrónico, como quieran llamarles, voy a recomendarles algunas películas que van a motivar aún más su sentido agudo de análisis. En otras palabras, películas que van a contribuir a fortalecer más su inteligencia emocional. De acuerdo con algunos colegas con quienes he platicado, estas películas no solo permiten un momento de esparcimiento familiar, de diversión, sino que también lanza a los niños un mensaje psicológico de cómo superar ciertos miedos, ciertos temores, también de cómo atreverse a argumentar, a platicar, a decir lo que piensan, a no quedarse con ese sentimiento de hubiera dicho. Como bien dicen algunos jóvenes, el hubiera no existe. Es un momento, como llaman los metafísicos, los estudiosos de la física cuántica, quizás sea un momento que está entre esta y otras dimensiones, el hubiera. Sin embargo, el hubiera hoy, en términos reales, no existe, pero sí nos deja experiencias de aprendizaje. Cuando decimos los jóvenes, chin, hubiera alzado la mano para preguntar esa duda de matemáticas de la clase anterior, chin, no estaría ahorita con este problema aquí en mi examen de matemáticas, porque eso fue lo que explicó el profesor, la profesora, y no pregunté, no aclaré esa duda. Hubiera preguntado, no. Entonces, esas películas lanzan esos mensajes de cómo fortalecer en los chicos, en las chicas, los niños, en las niñas, esa necesidad de expresar lo que sienten. Por supuesto, estoy basando estas recomendaciones, sugerencias de películas motivacionales, resultado de pláticas, por supuesto, que he tenido con familiares de migrantes, cuyos niños, hijos o sobrinos, en algún momento, ante la ausencia del padre o de la madre, quienes siguen en Estados Unidos, según familiares, se mantienen un poco callados, un poco introvertidos, pero de acuerdo a lo que hemos vivido, algunas de esas películas pues los motivan a platicar de todo lo que sienten. Y también, por supuesto, les vamos a contar que no tenemos internet, ¿verdad? No tenemos internet aquí en cabina y hay 4 historias de migrantes. La historia de Camilo y Paula, la historia de la vida de Brian, la historia de, a través de Jorge Bouquet, cómo los jóvenes podemos aprovechar el tiempo. Y otras reflexiones. No quiero decir lamento mucho, sino ofrezco una disculpa del tamaño del universo a mis radioescuchas, ya que no podré pasar al aire estas reflexiones, estos cuentos, estas historias de migrantes reales, pero estaré con el apoyo de Chucho en cabina y del ingeniero Santi en los controles técnicos, tratando de que este programa hoy sea un poco útil, o por lo menos que le sirva para distraerse de algo, estar escuchando un rato a Carlos Garrido. Bueno, pero ante todo vamos a dar gracias por todo. Sonó como algo por ahí medio místico, pero vamos a agradecer. ¿Qué vamos a agradecer? Muchísimo. Y esta reflexión de agradecer parte precisamente de estar platicando con, no quisiera decirlo, pero todavía tenemos en las calles de Xalapa, en las calles de Ciudad de México, en los cruceros, en los puentes peatonales, en las colonias y demás, tenemos migrantes que van de paso, migrantes de otros países que siguen aquí en Xalapa, migrantes que retornan de Estados Unidos, migrantes que siguen en la zona fronteriza. Y digo, no quisiera mencionarlo porque todavía siguen acá, me refiero a que son una población de migrantes que aún siguen viviendo las injusticias de los sistemas políticos, tanto de sus países como de los países por donde pasan caminando, pasan en camiones, pasan nadando o pasan en tren. Países como México, países como Estados Unidos, países como Francia, países como España, países como Inglaterra, países como Alemania, donde la discriminación, el maltrato e incluso la agresión física que lleva a muertes se sigue dando en los migrantes. Por todo ello y las reflexiones, las pláticas que he tenido con varios de estos migrantes mexicanos y no mexicanos, siempre hay una luz, un destello que comparten en su mirada. El decir gracias, gracias por este plátano, gracias por esta manzana, gracias por estos cuantos pesos que nos comparten. Sin duda alguna son palabras que, como seres humanos y como académicos de la Universidad Veracruzana, se nos quedan y nos hacen pensar en cómo poder contribuir desde la universidad para el diseño de esta todavía ausente política migratoria en México. En un siguiente programa estaremos analizando la posibilidad de que ante la llegada de un nuevo gobierno federal y un nuevo gobierno estatal en Veracruz, la migración sea atendida de forma integral, porque hasta ahora solo se han hecho simulaciones por parte del gobierno todavía en el poder. En ese sentido, gracias por escucharnos, gracias a todos los migrantes quienes nos comparten su sentir, un sentir que llevamos los académicos a los cuadernos, un sentir que lo transformamos en redacción, en propuestas, en artículos, un sentir que buscamos que esto que escribimos los académicos sea leído y atendido por quienes toman decisiones. Hasta ahora, sin que esto sea una ofensa sobre nadie, hasta ahora los escritos que hemos hecho, esos sentimientos que hemos puesto de los migrantes en el escritorio de políticos mexicanos, políticos veracruzanos, no ha sido considerado. Y la pregunta de los radioescuchas será, ¿pero qué hace la Universidad Veracruzana? ¿Por qué no insiste? ¿Por qué no presiona? Claro que lo hacemos, pero lamentablemente todavía sigue en la Constitución Política del Estado de Veracruz un artículo donde solamente le permite a nuestra universidad hacer propuestas. Nada más. Antes de 1990, el artículo permitía a la Universidad Veracruzana diseñar leyes, códigos, proyectos en beneficio de la población veracruzana. Pero por ahí castraron ese espíritu crítico y propositivo de nuestra alma mater. Ahora se valen de eso, de esa enmienda, que de ese arreglo que le hicieron a la Constitución, y solamente nos dicen gracias por el proyecto, gracias por el estudio, pero vamos a analizarlo. Y no se pasen de listos, que ustedes constitucionalmente solo están para hacer propuestas, nosotros para diseñar leyes políticas. Pero todo esto, por supuesto que puede cambiar, no es conformismo. Ya tenemos un paso dado donde el Congreso local le ha permitido a la Universidad Veracruzana diseñar leyes al interior de la UV. ¿Esto qué significa? Que una de esas leyes que diseñe la Universidad Veracruzana debe estar encaminada a proponer una reforma a la Constitución del Estado de Veracruz para que se vuelva a proponer leyes que beneficien a los veracruzanos. Es todo un rollo político, por supuesto. Sin embargo, no tenemos que olvidar lo siguiente: estamos en la misma casa. La tierra, el mundo, México, América, Jalapa, es una sola casa, y todos tenemos que buscar esa armonía. Va a llegar el momento en el que nuevamente la Universidad Veracruzana siga proponiendo leyes, como lo hizo hasta antes de 1990. Y por ello, muchas gracias, gracias por todo. Y en la voz de Mercedes Sosa, yo creo que es momento de una brevísima reflexión por todo lo que tenemos. Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes

Y en ese sentido, Chucho, ¿qué te parece? Vamos a motivar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes estudiantes en vacaciones. Vamos a hacerlo. No es pretexto que no tengamos internet para no hacer algo agradable. A ver, vamos a ver. Fíjense bien, jóvenes. Niños, adolescentes y jóvenes, llámenos por favor aquí a Radio Universidad Veracruzana. Ustedes van a decir, quieren dos o tres pases para ir al cine. Exactamente, para ir al cine este fin de semana o para el lunes. Es sencillo, tienen que platicarnos, decirnos cuál es la diferencia o qué entendemos por la palabra inmigrante, emigrante y migrante. Ahí le va. Son tres palabras. Platíquenos ustedes cómo las entienden. Primer palabra. Vamos a ponerla así. Migrante. Segunda palabra, emigrante. Y tercer palabra, inmigrante. Son tres palabritas. Migrante, emigrante y la última, inmigrante. Y llévense a su papá, llévense a su mamá, llévense a su hermana o hermano al cine. Carlos Garrido, mejor dicho, Veracruz, Tierra de Migrantes, los invita. Llámenos aquí a Radio V para sus pases cinéfilos, para ir al cine. ¿Qué les parece? Ustedes márquenme, los voy a pasar al aire y van a explicarnos. Pidan pasar aquí al aire o deje su recadito y su nombre, por favor. Tres palabras, repito: emigrante, migrante y la tercera, inmigrante. Chucho, gracias en los controles. Gracias en los controles. Bien. Bueno, entonces llámenos para que se lleven estos pases para ir al cine. ¿Cuál cine? Ustedes márquenme, por favor, y nos ponemos de acuerdo a cuál cine quieren ir. Cinépolis, Cinetics o nada más, ¿eh? ¿No hay otros más? ¿No hay otros más bajo él? Ya no. Se acabaron los otros cines. Bueno, reflexiones. Reflexiones sobre la política migratoria de los Estados Unidos. Donald Trump fue severamente, en términos jurídicos, regañado por un juez federal. Resulta que hace una semana se terminó el plazo por el cual los abogados de la Asociación o Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, le dio un plazo a Donald Trump para que a los más de 2.000 niños que aún siguen encarcelados en los centros de detención de Estados Unidos sean enviados, entregados, reunidos con sus padres migrantes, quienes fueron deportados a sus países de origen. Llámese México, Guatemala, Salvador, Nicaragua, incluso países asiáticos, europeos. ¿Qué es la ACLU? Vamos a platicar rápidamente qué es esto de la ACLU. La ACLU es una unión de abogados norteamericanos que lucha por las libertades civiles. Esta unión ACLU, que no tenemos en México, tenemos varias asociaciones civiles, por supuesto que le hacen contrapeso al gobierno mexicano en materia migratoria. Esta unión ACLU es la principal defensora de los derechos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos. ACLU lucha contra todos los abusos que el gobierno norteamericano comete contra las libertades individuales de las personas, fíjense bien, de las personas en ese país. No menciona, ACLU no defiende solamente los derechos de los ciudadanos norteamericanos, defiende lucha contra los abusos y busca el cumplimiento de los derechos de toda persona que se encuentra en los Estados Unidos, es decir, con o sin documentos migratorios, toda persona que esté en New Jersey, en Nueva York, en California, en Texas, puede ser defendida, puede buscar a esta asociación ACLU. Por ahí, si ustedes nos están escuchando, por supuesto, espero y no estén en esta situación, pero si tienen algún familiar que fue detenido, que está en manos de la migra en Estados Unidos, o que en su trabajo está siendo violentado, coméntenle que busque en internet a esta asociación ACLU. Son cuatro letras: A, C, L, U. Es una página web que está tanto en inglés como en español, y parece ser que en otro idioma. Yo solamente me he enfocado al inglés y al español. Y ahí ACLU explica cómo la persona que ha visto violentada sus derechos puede solicitar los servicios de estos abogados norteamericanos. Una vez, por ejemplo, que Carlos Garrido, trabajando en un restaurante, pido apoyo en Texas para que ACLU me defienda, ya que el dueño del restaurante en los meses de diciembre, enero y febrero y marzo me pagaba completa la semana, y de repente abril, mayo, junio y julio me dice: no te voy a pagar completo los $500 que te doy semanalmente, solamente te voy a estar dando 200 porque estoy en riesgo de que detecten que yo, como dueño del restaurante, tengo un migrante sin documentos y no te quiero pagar esto y demás. Entonces, no tenemos que ponernos al brinco con el dueño, porque él, precisamente con todo su derecho ciudadano, puede levantar el teléfono y reportarnos a migración. Por supuesto, inmediatamente llegan por nosotros, por supuesto. ¿Qué podemos hacer? Insisto, buscar en internet ACLU, contactar a los abogados norteamericanos quienes hablan español y también tienen secretarias y abogados latinos, platicarles mi caso. Les digo, por ejemplo: licenciado Smith, fíjese que estoy trabajando aquí en un restaurante en California, pero pasa esto. Él me va a explicar si procede o no la ayuda y me dirá: ¿sabes qué, Carlos? Tranquilo, pásame tus datos, nos reunimos en esta oficina o en un café, necesito que llenes un formato y firmes que estás de acuerdo en la defensa que vamos a hacer por ti. Una vez firmando esto, aunque no lo crean, y aún sin que yo tenga documentos migratorios en regla o la green card, el dueño del restaurante ya no podrá correrme. ¿Por qué? Porque he solicitado un apoyo legal. Porque si me corre, entonces ACLU, los abogados, van a demandar al dueño del restaurante y va a perder muchísimos miles de dólares. ¿Qué significa esto? Significa que ACLU, una vez que yo le firmé, es mi representante legal y va a dialogar con el dueño. Lo estás tratando mal, le has incumplido y demás. ¿Qué procede? Dos cosas: que tú, como dueño del restaurante, le pagues el retroactivo, lo que le debes, y a partir de este momento le sigas pagando normal. O número dos, lo liquides conforme a la ley del trabajo de Estados Unidos. O número tres, no hagas ninguna de las dos cosas, pero te vamos a demandar. Insisto, esto solamente lo hago cuando yo, como trabajador, ya he solicitado el apoyo legal de un abogado norteamericano especializado en trabajo. Estamos hablando específicamente de ACLU, A-C-L-U. Es la Unión Estadounidense de Abogados que defiende las libertades civiles de toda persona que vive en territorio norteamericano, con o sin documentos. Entonces, ya les pasé el dato. Volviendo al punto de los niños migrantes, esta Esta asociación ACLU, no olvidemos que también defiende y promueve las libertades individuales y el derecho al debido proceso. Esta asociación ACLU le puso un ultimátum al presidente Donald Trump para que la semana pasada reunificara inmediatamente a estos niños detenidos en la zona fronteriza. Pasó el plazo y no se ha logrado, no se ha hecho esta reunificación. En ese sentido, el presidente Donald Trump puede ser en cualquier momento sujeto a una demanda por incumplimiento de este mandato legal. Por supuesto que todo el aparato jurídico gubernamental que tiene Donald Trump a su disposición entrará en juego para evitar que jurídicamente Donald Trump sea procesado por el incumplimiento legal, el desacato que hizo de esta orden jurídica que le dieron los abogados federales. Bien, sin embargo, esta es una poderosísima coyuntura, es una poderosa realidad que no podemos perder de vista en México. ¿Qué significa esto? Significa que ACLU, al ser una unión civil de abogados, ha puesto en jaque al presidente de Estados Unidos con estas lamentables situaciones que está haciendo contra los niños detenidos. Entonces, el gobierno mexicano puede jugar sus mejores cartas en términos de diplomacia migratoria, es decir, hablar tanto con el gobierno norteamericano como con esta asociación llamada ACLU y ofrecerles información de todos los impactos, ampliar la información que ya tiene ACLU, por supuesto, sobre los impactos emocionales, psicológicos, físicos, de salud, económicos, materiales y demás que están viviendo los padres, quienes ya fueron deportados a su país de origen como México, Guatemala, Nicaragua, y quienes han estado vendiendo algunas propiedades, endeudándose con préstamos para tratar de estar cerca de sus hijos y viajar a la zona fronteriza de Estados Unidos, a Reynosa, Tijuana y demás. Y ellos piensan que al estar cerca de ahí y estar preguntando en las garitas a los agentes migratorios, van a ser escuchados y sus hijos regresados. No, por el momento se recomienda no hacer eso. Se recomienda estar en contacto con esta asociación norteamericana que lucha por las libertades civiles. Busquen a ACLU, por favor, comuníquense con ellos, den los datos de sus hijos, dónde fue la última vez que estuvieron ustedes juntos, papá, hijos, mamá, hijas, en territorio norteamericano, dónde fueron detenidos, y ACLU con esta información los va a buscar. En otras palabras, Donald Trump está poniendo atención específica a las recomendaciones de ACLU, es decir, hasta ahora, de acuerdo a una investigación que hizo La Jornada, el periódico La Jornada, casi 700 padres, por supuesto estoy hablando de madres y padres, han sido calificados como legibles. En otras palabras, significa que estas personas las va a buscar el gobierno norteamericano y entregarle a sus hijos. ¿Pero qué está pasando con las otras 1,300 familias a quienes da como inelegibles? Hasta ahora ni ACLU ni las embajadas en Estados Unidos conocen los criterios que utilizó Estados Unidos para señalar a un papá, a una mamá como elegible y a otros como inelegibles. Hasta ahora argumenta que los inelegibles, de acuerdo a la mirada norteamericana, son aquellos padres, entre comillas, porque no nos consta a nosotros como Universidad Veracruzana, mucho menos como académicos, porque no hemos platicado con ningún padre llamado inelegible. Hasta ahora dice el gobierno norteamericano que son padres, madres con antecedentes, ¿cómo llamarlo para no sonar despectivo? Con antecedentes raros, violencia, drogas y demás. Pero no nos consta eso. ¿Por qué? Porque, insisto, son criterios únicamente utilizados. De la noche a la mañana aparecieron y ahí los puso el gobierno de Estados Unidos para decir: a estos niños sí los voy a entregar con sus papás y a estos no, porque son papás inelegibles. Bueno, dicho sea de paso, para cerrar esta nota, esta reflexión, hasta ahora, de esos 700 casos, según la investigación hecha por La Jornada, solamente han retornado 63 niños, imagínense, de los más de 2.300 niños que siguen distribuidos a lo largo y ancho de los centros de detención en Estados Unidos, incluyendo, entre otros, los de McAllen, Texas, que es una galera grandísima que tengo el desagrado de conocerla, inmensa esa galera, la de Nueva York también inmensa, entre otros. Bien, no se ha dado alguna otra noticia de cuál va a ser la contrarrespuesta o el contraataque o la contraoferta jurídica que se va a hacer, pero ACLU, la Unión Estadounidense de Abogados que lucha por las libertades civiles, insisto y lo subrayo, radioescuchas, de toda persona que esté en Estados Unidos con o sin documentos migratorios, hasta ahora no ha dicho cuál es el siguiente paso, pero esperamos que sea un paso que permita que crezca el número de niños que se están reunificando, reencontrando con sus padres. Hasta ahora solamente van 63, pero faltan todavía otros 2.000 y más. ¿Cuál es la postura del gobierno mexicano? ¿Cuál es el argumento del sistema integral, el DIF? Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, se me fue el nombre completo, ya parezco un presidente de México que olvida todo, ¿no? ¿Cuál es la postura del DIF? Hasta ahora, nula. ¿Cuál es la postura del gobierno federal? Hasta ahora, servil. ¿Cuál? Diciendo que respeta todas las decisiones propias del gobierno norteamericano. Claro, yo también como académico las respeto las decisiones políticas soberanas de cada país. Sin embargo, podemos hacer recomendaciones cuando estas políticas están afectando la vida, la integridad de personas, en este caso, de niños. En fin, bueno, vamos acá con unas respuestas que nos han enviado. Maestro Carlos, la niña Jimena Abigail dice: inmigrante, el que llega a un país para establecerse en él. Bien, migrante, cambia de estado en el mismo país. Emigrante, el que sale de su país para establecerse en otro lado. ¡Ah, para ir al cine! Ah, a ver, Jimena Abigail Jiménez García. Ándale, Jimena. Si pudiera hablarme, Jimena, y pasar al aire, por favor, quiero hacerle una preguntita muy, muy sencilla. Y por acá nos habla Tonalí Villegas Morales. Tonalí Villegas Morales dice: migrante, son las personas que van de un lugar a otro cambiando su hogar por alguna razón. Emigrante, son las personas que salen de su hogar a vivir a otro lugar. Inmigrante es la persona que llega de otro lugar a vivir a uno nuevo. Oigan, aquí hay chanchullo. Se copiaron las respuestas. Muy bien, muy bien. Déjenme sus datos, por favor. Por favor, Jimena Abigail, Tonalí Villegas Morales, denme sus datos, por favor. Voy a contactarlos hoy mismo para platicar con ustedes y me digan de si van a ir al cine mañana, pasado, lunes o martes y entregarles sus pases. Insisto, para uno ya tienen asegurado un pase cada quien, ya me dirán si quieren uno o dos para llevar a sus papás. Es invitación de Veracruz, tierra de migrantes. Y al respecto, sugerencias de películas para niños, adolescentes, jóvenes. Estas películas que propician el desarrollo, la agudeza, la inteligencia emocional de los niños. Entre otras películas, aquí tengo una lista que, por supuesto, me pasaron unos colegas. Me dijeron dónde estaban esas películas. ¿Recuerdan ustedes esa película llamada Wall-E? Esa película donde un robot intergaláctico de basurero anda limpiando la tierra que ya quedó deshabitada. Bueno, pues esta película es fantástica porque nos ayuda a trabajar el lenguaje no verbal. Nos ayuda a saber expresarnos los sentimientos que a veces con palabras no podemos expresarlos. Espérame, tenemos aquí en la línea a... ¿Quién está en la línea? Bueno. Hola, buenos días, ¿Jimena? Ajá. Jimena, qué bueno que nos hablaste. Oye, muy bien, ¿eh? Gracias por tus respuestas. Tienes un 10. Significa que vas a ser una de mis ayudantes de investigación en migración. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, oye, ¿cuándo quieres ir al cine? ¿Este sábado, el domingo o entre semana? Tú dime. O platícalo con tus papás. El sábado. ¿El sábado? Sí. Bueno, a ver, ¿vas a ir tú y quién más? Mi papá. ¿Y tu papá? Y mi hermano. Ándale, ya son tres. ¿Y qué pasó con la mamá? Es que también va a ir mi mamá. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, porque nada más son tres. Vamos a hacer una cosa. Que vayas tu mamá, tú y tu hermano. Y tu papá que se quede como haciendo la comida o algo. ¿Qué te parece? Para sí. Cuando salgan del cine ya hay comida rica. Sí. Bueno, no seas malita, Jimena, te voy a pedir un favor. ¿Ya dejaste tu teléfono ahí con mis amigas, con Betty, en la dirección? No. Bueno, no me lo des al aire. Ahorita marcas, por favor, sí. Y lo dejas, ¿de acuerdo? Sí. Una pregunta. No lo tomes como a forzarte, pero ¿sí escuchas de vez en cuando Veracruz, tierra de migrantes? Sí. Muy bien. Te agradezco que lo hagas. Te mando un abrazo, Jimena, y te marco en unos minutos. ¿Sale? Sí, vale. Gracias, Jimena. Nos están escuchando los niños. Muy bien. Y también para los otros niños que están intentando llamar por teléfono o no entra la llamada. Hay una película que se llama... A ver, aquí debe de aparecer... Se fue. Ah, Monster Inc. Esta famosa película de años del 2001-2002, Monster Inc. ¿Recuerdan ese grandote monstruo Sullivan y la niña Boo? Bueno, pues según los colegas, los amigos, esta película ayuda a superar miedos, dramas, preocupaciones, de una manera muy divertida, muy alegre. Al estar viendo la película Monster Inc., los niños se ríen e incluso se burlan de los miedos que tengan. ¿Por qué? Porque es una manera muy agradable de decirle al miedo, ¿sabes qué miedo? Tú no existes, solo estás en mi mente. Lo que existe es la alegría, es la emoción y es la armonía. Entonces, otra película que estamos recomendando para estos días, si ya la vieron, vuélvanla a ver con esta mirada de aprender cómo la niña Boo juega con sus miedos, lo supera y sigue siendo una niña muy, muy alegre. Y adiós a ese lagartijo que aparece ahí, que es el malillo, y luego le meten sus escobazos porque lo confunden, creo que lo confunden con un pejelagarto. En fin, bueno, Joel, ¿cuánto nos queda por ahí de tiempo? Dos minutitos. Bien. Entonces, a ver, no se ha comunicado Tonalí Villegas Morales, pero si no mal recuerdo, creo que es hijo de Reina Morales. Si nos escucha, déjenos también su teléfono, lo tenemos por ahí. Bueno, Jimena Abigail, por supuesto, déjanos su teléfono y va para ti. Nos despedimos en un minuto y medio. ¿Tenemos otra llamada? ¿Sí? ¿Sí, bueno? ¿Bueno? ¿Hola? ¿Quién habla? Tonali. ¡Tonali! Oye, padrísimo, que respondiste estas preguntas. Dime la verdad, ¿googleaste o por ahí las habías leído en tu escuela? Pues yo las había leído. Me parece muy bien, Tonali. Eso significa que, pues, estás al día, estás atento a todo lo que ves en la escuela, así como Jimena. Bueno, entonces, ¿con quién vas al cine? Con mi mamá. Ándale. Y mi papá. Mi papá, perfecto. Bueno, y entonces, mi hermano también. Y vamos a hacer lo mismo que con Abigail. Mira, son tres pases nada más. Te llevas a tu mamá, a tu hermanita, a tu hermano, dijiste, y vas tú. Y papá que se quede en casita ahí, lo dejan preparando una rica sopita con pollo o algo para cuando salgan del cine esté la comida. ¿Qué les parece? Sí. Bueno, Tonali, te mando un fuerte abrazo. Se me acaban los minutos, pero déjame tu teléfono acá, ahorita en la dirección, para que platiquemos. ¿Cuándo quieres ir? ¿Sale? Sí. Órale. Fuerte abrazo, Tonali. Gracias por escucharnos. Gracias. Hasta luego. Se me acabó el tiempo. Bueno, les mando un fuerte abrazo y la próxima sesión nos quedó ahí en la computadora, ¿verdad? Joel, un cuento de migrantes, de niños.